haces el juego y les das tu dinero y te sientes muy hombre. Y me río en tu cara de